esa soledad. Qué triste atardecer. Perdí mi gran querer porque ya nunca volverá. Solito he de vivir así, solito he de sufrir y no me queda más que el retrato de mi madre y un rosario de marfil. Mis dedos estarán todos los días desgranando sus blancos eslabones. Cuando llore mis muertas alegrías, en él yo rezaré mis oraciones. Y que siempre me acompañe lo más alto para mí, el retrato de mi madre y el rosario de marfil. Días desgranando sus blancos eslabones. Cuando llore mis muertas alegrías, en él yo rezaré mis oraciones. Y que siempre me acompañe lo más santo para mí, el retrato de mi madre y el rosario de marfil. Y que siempre me acompañe lo más santo para mí, el retrato de mi madre y el rosario de marfil.